A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Ya sé qué pasó. Oh. Buena intro. Tinieblas. Tinieblas. Sí, hoy el programa no está dedicado a las tinieblas, pero sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es ya la transmisión número 307, cada vez estamos más cerca del especial de los 350. No es cierto, pero sí es cierto, ¿no? El día de hoy vamos a tener lectura de este apartado. Tinieblas. Ajá. De este apartado que se llama Poesía de la Tristeza, del autor Fray Manuel de Navarrete, el cual nace aquí en México, en Zamora, Michoacán precisamente. Él nace en 1746 y fallece hasta 1829. Y esto porque viene compilado en esta... El cadáver helado está abrazando, mientras que en dos torrentes de amargura se van sus dulces ojos transformando. Y tú, que noticioso del mal, que por entonces amagaba, en camino te pones presuroso, y llegas al ocaso donde acaba de apagarse la luz, cuyos ardores tuviste por mejores que los del alto sol. Di, ¿qué sentiste al saber la catástrofe más triste? Blas, oh mi dulce hermano, tú que ennobleces el linaje humano, porque tus sentimientos no tiene otro hijo iguales, ¿qué sentiste? Dilo, tus lamentos llenaron de gemidos a los vientos, tú dijiste a los techos celestiales que cayeran sobre ti, y a tus querellas parecían mover las estrellas. Mas el Señor que cuida de tu pena, por la cual estuviste desmayado, tiernamente excitado, la tempestad de tu ánimo serena, con el fin del quebranto procuraste piadoso enterrar con cadencia el cuerpo santo, dichoso, ah, dichoso sí, tú que ejercitas la piedad humana, mientras que yo, privado por el cielo de este último consuelo, a la suerte me quejo más tirana en tan remoto suelo. El corazón se afana, ay madre, madre mía, suspirando 3 años que pasaron desde el postrero día, en que amorosamente me estrecharon los mismos brazos que contemplo yertos, hasta el terrible instante que a la región te lleva de los muertos. ¿Con qué fueron entonces tus postreras ternuras? Oh, esas penas, las penas más duras, capaces de ablandar los mismos bronces. ¿Con qué ya para siempre me dejaste, amada madre mía, y sin que yo te viera, estás ausente? Pero ah, si me hubiera llegado entonces la agonía, sobre este mismo pecho, reclinatorio a tu cabeza santa, te hubiera el amor hecho y agitado el latir de tu garganta, desde los ojos saliera el llanto mío, para templar el frío, que se fuera extendiendo por tu afligida cara, que otra vez me parece estarle viendo. Tal vez me consolara en este trance fiero, con la memoria del adiós postrero. Miserable de mí, que no he podido abrigar en mi seno los alientos que exhalaron tus últimas boqueadas. Fallece el corazón, fallece herido con agudos tormentos. Al dolor trastornadas las potencias se turban acá dentro por todas partes al vapor que encuentro de imágenes sombrías, hijas de mi cuidado, que el acerbo dolor ha fabricado. Abrace ya un sepulcro cavernoso, hórrida tumba, lúgubres bujías, melancólica rama de ciprés y de pálida retama se esparce en el recinto pavoroso. Aparatos funestos, funerales me asustan ya dispuestos, hieren ya mis oídos los ayes, los lamentos, los gemidos, tristes exequias, ¡ay, qué doloroso, pero qué doloroso espectáculo! Y los cielos, ¡oh, cielos! Estoy viendo exequias de mi madre, ahí, sepultada. Mi traspasado amor la está sintiendo, contemplando su lóbrega morada. La turbación pesada del letargo que vuelve, un sudor frío me cubre de los pies a la cabeza. Con súbita extrañeza huye cansado el brío. Oh, de los cielos soberana alteza, qué imperezas las nocturnas sombras mustias, envía las deseadas luces del alba, viendo mis angustias. Más que nunca pesadas, las horas se figura el alma, cuando ellas como siempre van volando. Desciende, oh numen blando, sobre mis tristes párpados, que el día sus luces apresura, tras la noche oscura que prestaste a mis ojos desvelados, con semblante risueño. Mas que al contrario se preste el sueño a lo que tiene el susto acobardados, miro por todos lados de macilenta parca los trofeos. Áridos esqueletos descarnados ocupan los obscuros mausoleos. Oh, huesos a mis ojos vulnerables, cuya vista me infunde motivos de dolor interminables. Mi ánimo se confunde, y entre cóngojas vuelvo en mis sentidos, estropeado. ¡Ah, qué dolor con tantos males! De la espantosa noche los umbrales ya desaparecidos. Se escuchan los acentos repetidos de las canoras aves, que con voces suaves hacen a su creador salva sonora. A vista de la aurora doy las gracias a Dios, de que me había dejado ver la luz del claro día. Me deja más sin dejar de ver la más amada imagen que en la dócil fantasía el sueño me dejó tan bien copiada, que borrarse no puede ya en la vida como cosa en el alma retratada y en todas sus potencias recibidas. Y si estarás, oh madre, en mi memoria, que con tus dulces recuerdos te venera, como estrella que luce en la alta gloria, y mi amor que sin ti se considera, te llora eternamente, te llora, oh madre, para siempre ausente. Sí, mi madre dichosa, mientras tu alma con eterno laurel, gloriosa palma, allá sobre los cielos se pasea, mi turbio llanto enjuto en mi extenuado rostro jamás sea, porque tu hijo se vea que te paga, aunque corto, este tributo. ¿Corto? Ya tenemos dos. Sí, bueno, tiene vamos a leer más para ponernos más tristes, porque de hecho tiene aquí uno a su difunta hermana. Así que, y luego tiene unas elegías. Rayos, es que la elegía es el género por excelencia de la poesía triste. De hecho, elegía es así tal cual, así como tiene que ser algo triste porque sí. Por existencia misma. Ajá, o sea, elegía es sinónimo de tristeza en poesía, ajá, o sea, porque sí. Entonces, para terminar o seguir agüitándonos, vamos a escuchar esto que se llama Wake Up de Matt Season, porque también Layne Staley estuvo ahí. Entonces, escuchemos a Matt Season, Wake Up, y regresamos. Thank you. no estoy llorando, tú estás llorando. La inmortalidad. En este triste llanto solitario, donde violentas me asaltan las congojas, no hace mucho que extendió sus verdes hojas y salpicó de flores el verano. Este tronco esqueleto, que aunque ufano estuvo el patrio suelo, abrigaba los tiernos pajarillos entre frondosas ramas, el líquido arroyuelo por márgenes sembradas de tomillos, de cantuesos de pálidas retamas, de rubias amapolas, de albos jazmines y púrpuras violas, mansamente corría bañando el fértil prado de alegría. Benigno el aire de la espaciosa estancia, de los lejanos frutos y las flores, desparramaba el bálsamo y fragancia. Oh tiempo, y los que vencen tus rigores, llega del año a la estación más cruda, y mostrando el invierno sus enojos, todo el campo desnuda a vista de mis ojos, que ya lloran ausentes los pájaros, las flores y las fuentes, en lo que miro, ah, qué triste, triste retratados los gustos de mi vida, por la mano del tiempo arrebatados, cuando helada quedó mi edad florida, dulces momentos, aunque ya pasados, a mi vida volved, como a esta selva han de volver las cantadoras aves, las vivas fuentes y las flores suaves, cuando el verano delicioso vuelva, mas, oh, todos los votos perdidos, que el corazón arroja al impulso mortal que me acongoja, huyéronse los años más floridos, y la edad que no para, allá se lleva mis mejores días. Adiós, pasadas breves alegrías, que no volvéis siquiera a la dulce cara. Áridas tierras, más que yo dichosas, no así vosotras, que os enviando el cielo anuales primaveras deliciosas, su corona con mirtos y con rosas, la nueva juventud de vuestro suelo, pero ¿qué rayo, oh Dios, a mi alma enciende? Ah, esa luz, luz consoladora, que del solio estrellado se desprende, más allá de la vida fatídica, sí, de la vida cruel que tengo ahora, cuando sea reanimada esta porción de tierra organizada, entonces, por influjos celestiales, en los campos eternos, florecerán mis gustos inmortales, seguros de los rígidos inviernos. La memoria. No me atormentes, ay, no me atormentes, cruel memoria mía, poniéndome presentes tantos sucesos tristes que creía de tu eterno volumen ya borrados. En vano os fatigáis, ojos cansados. En este mismo instante la memoria, cual si corriera un velo de repente al funesto teatro de mi historia, renueva mi dolor violentamente. Úsense los países más diversos por donde me han llevado los hados más adversos. Del cúmulo de males que he pasado, registro mil tristísimos despojos en un punto reunidos. ¿Qué me aprovechan lúgubres gemidos? ¿Qué derramar sus lágrimas mis ojos? Caro Francisco, hermano y compañero, amado Silvio y tú, Clorila mía, si mi gemido ronco y lastimero llegar no puede a la región umbría, ¡ah, mis muertos y muy amables, cuyas sombras me son inseparables! En vano estoy llorando noche y día, y en vano, ¡ah, musa! Tu favor me diste para que yo llorara mi tormento, mas aunque en la alma triste los mismos males siento de que antes me quejaba, No olvidaré al que son de tu instrumento estos versos que ahora cantaba. Cuando en mis ratos tristes te invocaba, adiós, oh musa amada, que en el llanto la voz queda anegada. Así me despedía de la musa que entona la elegía, y entonces la memoria, el libro cierra de mi triste historia. ¿Sí está triste? Ay, ¿sí está triste? Elegía primera. Acelera tu curso, noche umbría, y cubre con tu velo tenebroso la escena infastada de tan triste, triste día. ¿Qué importa que en tu carro luminoso el sol resplandeciente salga por el oriente alumbrado la lóbrega montaña? ¿Qué importa si allá dentro de mi cabaña, sobre la tierra fría, tendida, yace la zagala mía? Posible es, muerte dura, que mi mitad más dulce me quitaras en la mejor hechura de la madre natura. Posible es que a mi gloria me llevaras. ¿A dónde me la llevaste? ¿A dónde te has ido, gloria, en edad tan tierna? Paréceme que escucho tu gemido, que me responde y dice que a la eterna región obscura del infausto olvido descansa, ah, Glory, en paz, y desde el cielo tu espíritu inmortal de luz serínedo mi soledad alivie y dé consuelo. ¿Estás bien, men? Este voy a leer nada más un pedazo porque sí está también bien extenso. La alma privada de la gloria, poema fúnebre. Para ti, para triste desahogo de la pena que en el interior me agita, lloro la triste y espantosa escena del alma en el instante que escucha la sentencia de Presita. Vuelve a mis manos, vuelve mi cítara sonante, que en el más alegre día acompañabas mis festivos versos. Hoy el numen resuelve que lleves el compás de la elegía, y por tonos diversos la acompañan tus cuerdas, entre tanto que desata los diques de mi llanto. Luego que la memoria me presenta como en vasto proceso mis delitos, de que se turba la horrorosa cuenta, entonces la tormenta crece de mis temores y conflictos. Y entonces, cual si fuera arrebatada al tribunal terrible del juez contra mis culpas irritado, miro su rostro de furor bañado, escucho de su boca la terrible sentencia del dolor y llanto eterno. Siento el abrazo de un Dios irresistible que me arroja a las llamas del infierno. Es que sí se puso bien acá, así como, tranquilo, men, tranquilo, ajá. Bueno, esta parte. Desde que este cuidado me rodea, melancólico vago por el mundo, como hurtando el semblante a la alegría, conformes solo con mi triste idea, son tus lúgubres sombras, tu profundo silencio, noche oscura. El claro día en vano para mí su luz enciende, la ciudad, su rumor, todo me ofende. El espanto se sigue a la tristeza, y el más leve ruido me parece el horrísono estallido de un rayo que me hiende la cabeza. La imagen de la muerte a cada instante se me pone a los ojos, pero aún más horroriza su semblante. Eterno Dios, de donde se desprende contra mi alma el raudal de tus enojos que en tu furor la enciende. ¿Fallezco? En el instante me parece que el hermoso espectáculo del mundo con sempiterna noche se oscurece. Sale del hondo pecho el más profundo, el último suspiro en que lanzada va mi alma a tu presencia de crímenes horrendos acusada, y herida de tu voz, como de un trueno, de tu justicia escucha la sentencia, de tu eterno castigo irrevocable, aterranla tus ojos y el sereno resplandor de tu rostro le parece, nube que anuncia el rayo formidable, cuando truena el Olimpo y se enardece. Id ahora, delicias de la vida, a dar algún consejo a mi alma por vosotros afligida. Halagüeñas delicias, no queda una de tantas que en el suelo ciñeran el laurel a mi fortuna. Todas desaparecieron como un sueño de mi alma, y de repente, al caos de la nada, se volvieron. Fray Manuel de Navarrete. Si quieren buscar mal de él, mal. Si quieren buscar algo más triste de él, no creo. Tiene esa compilación que se llama Poesía de la Tristeza. En este caso yo lo estoy leyendo de estos clásicos de la literatura mexicana. Les recuerdo que son tres partes. En esta ocasión nos trajimos lo que es la literatura de la colonia. O sea, son de acá, son nacionales. Iba a decir son mexicanos, pero es que a ellos no les toca México. Es bien chistoso. O sea, a él tal vez sí, porque fallece en 1823. O sea, ya había pasado la independencia, tanto como iniciado como terminado, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Porque duró 11 años con 11 meses con 11 días. Tremendo, ¿eh? ¿Sí? Sí, ajá. Sí, exacto, exactamente. ¿Y qué? Ah, entonces, si quieren leer más de él, y eso, a él sí le alcanzo a decir mexicano. Ahora, Sor Juana no es que no sea mexicana, porque claro, es territorio de aquí y esto ya es México, pero en aquel entonces seguía siendo la Nueva España, pues, ¿no? Y se nota en los textos, porque así lo mencionan. Ellos no mencionan México porque no existía. No existía. No se tenían planes. Sí, o sea, ajá, no se tenían planes todavía, ¿no? Sí. Bueno, Guillén de Lampart, ya tenía visionario irlandés, visionario pirata irlandés que vino a través de España a querer liberar la Nueva España para que fuera su propio país. Ajá. Y sí hay, o sea, sí hay muchísimos datos y registros históricos de Guillén de Lampart, tan así, y siempre que lo menciono, ahí en el museo que hay abajo del Ángel de la Independencia en Ciudad de México, la primera escultura que te encuentras es de Guillén de Lampart como encadenado a una cruz, como cuando lo ejecutaron, pues, ¿no? Porque lo quemaron vivo, porque la Santa Inquisición no quería el libre pensamiento. Qué raro. Entonces sí, Guillén de Lampart fue de alguna forma un personaje célebre, que él escribe unos textos como una especie de cartas abogando por la liberación de este territorio, ¿no? Como unos 80, 60 años antes de que a Hidalgo se le ocurriera planear algo, pues, ¿no? Ajá. O sea, Guillén de Lampart venía a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque él venía de... vamos a meter a Oliver Cromwell. Sí, pues sí, venían justamente de la liberación de Irlanda. De la liberación de Irlanda, ¿no? Y de todas esas peleas de siglos de Irlanda contra Gran Bretaña, ¿no? Y entonces él se entera, ¿no? A través de la piratería y los corsarios y todo esto, que España tiene tomada un territorio en algo que se llama América, ¿no? En algo que le están llamando América, ¿no? Y dice, no, pues es que eso no puede ser, ¿no? Y así como yo ayudé a mi tierra a ser liberados y a pelear, pues yo voy a ir allá y les voy a enseñar cómo se hace esto de pelear por la libertad, ¿no? ¿Cómo van a tener colonias? Ajá, exactamente, así como eso tiene que dejar de ser una colonia. Sí, sí, sí. Entonces él primero se va a España y aprende español y aprende como usos y costumbres de los españoles, y entonces se falsifica una identidad para venirse a la Nueva España como si fuera el asistente del príncipe de no sé quién, pero no es cierto, él en realidad solo era un pirata y libertador, pues, ¿no? Entonces cuando llega acá, obviamente se desafana y anda ahí por, entonces sí, la capital, ¿no? Y anda en diferentes lados de la República, bueno, de la República vamos a llamarle, ¿no? Porque actualidad. Y entonces escribe esos textos, ¿no? Que a mí, la neta, yo me voy a poner a buscarlos muy pronto, pero son unos textos que él publica y que precisamente por hacerlos como propaganda, él pegarlos en diferentes lados para la libertad del pueblo que vive sometido por el dominio de la Nueva España, ¿no? Pues obviamente la Santa Inquisición me lo agarra y le dicen, no, ¿cómo que me estás alborotando el huacal? ¿Qué onda? ¿No? Entonces, aquí ni pensamiento libre, ni mujeres, ni morenos, ni negros, ni zurdos, ni gays, nada más nosotros, ni otros dioses, dice la Santa Inquisición, ¿no? Ni gatos. Oh. Entonces que me lo agarran, me lo apresan y por ahí una vez creo que se escapó. Entonces cuando difunde lo de los textos, lo vuelven a agarrar y ahora sí lo apresan bien y lo quemaron vivo. Ajá. Pero eso, se tiene el registro que por eso en ese museo, en donde están los otros héroes de la independencia, lo primero que te encuentras en ese museo es a él. Por eso, porque él fue el precursor de todas esas. Ajá, exactamente. El primero que formalmente para la época presentó esas ideas, ¿no? ¿Lo enseñan en la escuela? No, porque pues hay que poner primero a Miguel Hidalgo, ¿ah? Sí, claro. Ajá. Pero. Sí, exactamente. A la gente local. Sí, claro. A la gente local. Claro. Ajá. Nacionalismo se llama. Exactamente. Entonces, como les decía, hablando de que. Es que eso, o sea, yo sé que mucho de eso es historia, sí, pero también tengamos en cuenta que mucho también de eso, en cuestión información, pues la historia es controlada y difundida por quien la redacta, ¿no? Por quien la redacta, no necesariamente por quien la investiga. ¿Quién tiene, ¿no?, el poder de guardar los documentos? Sí, exactamente, ¿no? Y redactar los documentos. Es que es eso, o sea, por quien la redacta, porque tú puedes tener toda la compilación de... No de la verdad, pero tal vez de información más fidedigna y que se puede comparar y que se puede analizar, ¿no? Pero entonces, contexto. Ajá, entonces como tú tienes almacenado todo eso, tú puedes redactar lo que tú quieras, porque nadie más tiene esa información. Tú tienes el contexto y le puedes poner el nombre a quien tú quieras y las acciones a quien tú quieras. Y es lo que pasa ahí necesariamente con la historia, ¿no? En el que hay algunas cosas que sí son mitos. La verdad del mito. Oh, mira, fíjate que este libro que están regalando el día de hoy en este programa que se llama Sangre Viva, que es la edición número 307, que ocurre todos los lunes a partir de las 7 de la tarde, aquí en RadioCartón.com, ubicada en Casa Taller La Rueda, en Mezquitán 120, aquí a unas cuadras de tanto de Juárez como de Refugio, están regalando este libro. Me acabo de comer un comercial. El anuncio, ¿no? Me acabo de comer un comercial. Que, no aquí en México sin hambre. Ajá. No. Estamos regalando esto que se llama La Verdad del Mito. Y si ustedes también quieren saber cómo desmenuzar, desarticular y entender mejor por qué es que se han creado los mitos en la humanidad, ¿no? Y de hecho, hasta de manera literaria, tú podrías, entendiendo esto, generar tus propios mitos, ¿no? Así como la banda que yo no sé el método estructural que utilice cada quien, pero por ejemplo para escribir cosas de fantasía, o sea, precisamente todas estas mitologías y todas estas razas y todos estos planetas y conflictos y así y así y así, entendiendo más sobre la cuestión de los mitos, podrías tal vez estructurar mejor toda esa clase de historias, ¿no? No que lo hagan mal, mucho sí, pero tendría más sentido y más coherencia, pues, ¿no? Sí, porque incluso podrías delimitar, por ejemplo, qué mitos tienen ciertas culturas o ciertas razas y hasta tal vez cierto punto de la historia en donde se generan esos mitos, porque luego también si solamente dices, pues es algo que ya pasó, sí, pero está indeterminado en el tiempo, ¿sabes? Ajá. Un mito dentro de otro mito. Ajá, y entonces se iría indefinidamente, ¿no? Y tu historia no avanzaría, porque más bien sería para atrás con el mito. Pues, sí, porque estarías haciendo introspección del mito anterior, del mito. Exactamente. Porque quieres explicar algo que no estás explicando. Ajá. Y como el día de hoy vamos a regalar eso que se llama La Verdad del Mito de Kurt Hubner, el día de hoy, para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es La Verdad del Mito, díganos, y porque hay un montón, ¿cuáles son sus 10 mitos favoritos que ustedes conozcan? Sí, o sea, hay un montón. Está, por ejemplo, Este. El perro salchicha. Nah, es cierto. Te inventas uno, ¿no? No sé. No sé. Mito. Ajá, exactamente. Díganos sus 10 mitos favoritos que ustedes conozcan o les gusten o hayan escuchado o hayan leído, y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es La verdad del mito, de Kurt Hubner. Entonces, ya saben, pónganse en contacto con nosotros. Sintaxis. Sí. Y ya sea que entren en la página de Facebook o en la página de Instagram, ahí donde está la lupa, que es un buscador, ponen arroba sangre viva todo pegado, y ahí nos pueden mandar un mensaje directo, ponernos una publicación o etiquetarnos en una historia diciéndonos: estos son mis 10 mitos favoritos, y ya con eso se ganarán el libro de regalo esta semana, que es La verdad del mito, de Kurt Hubner. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos han escuchado y que nos seguirán escuchando tal vez. Rápidamente, solo el comercial, recordarles que en este momento todavía está sucediendo la Feria Municipal del Libro de Guadalajara, aquí en el Palacio Municipal de Guadalajara, precisamente, aquí a contraesquina de la Catedral, enfrente de Plaza Guadalajara. Hay mucha gente que no la conoce como Plaza Guadalajara, sino como la Rotonda. Ajá, exactamente, pero no. No, la Rotonda es la otra, la Plaza Guadalajara es la de la Fuente. Se llama Plaza Guadalajara porque en la Fuente, ajá, lo que está ahí arriba es el escudo de Guadalajara. Sí, la gente, nadie le puso atención, pero eso bueno, es. Bueno, yo recordaba que el escudo de Guadalajara estaba en otra fuente, pero esa estaba como caminando No es una fuente, es una escultura como tal, y está en lo que le llaman cierto, el Paseo Cabañas. Paseo Cabañas. Ajá, hacia aquel lado. Es una escultura, sí, cierto. Sí, claro. Me confundí con los niños miones. Ajá. Es que estaba enfrentito, casi. Y está, por ejemplo, el mito del Callejón del Diablo ahí, o el mito de los niños miones. Ahí, o sea, ya por ahí tienes varios mitos y hay otros que son leyendas. Hay una gran diferencia. Aquí no lo vamos a explicar hoy, pero sí hay una diferencia entre mitos y leyendas. Entonces, me acuerdo del juego de cartas de mitos y leyendas, ¿no? Ya estamos grandes. Grandes y otros. Saca las de Carlos V. Ajá, las de Carlos V, güey, sí. Está chido. Bueno, los dejaremos entonces el día de hoy con una última canción. Nuevamente, nada más recordarles que está la Feria Municipal del Libro aquí en el Palacio Municipal de Guadalajara. Todavía tienen desde mañana hasta el próximo 18, domingo 18, hasta entre 9 de la mañana y 9 de la noche, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese horario corrido encuentran libros de diferentes autores, de diferentes editoriales, a diferentes precios. Dense una vuelta, hay diferentes actividades, hay presentaciones, hay música, hay charlas con autores, va a haber taller de libro cartonero también el próximo domingo, creo que a las 10 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, algo así. Entonces también ahí chequen el programa de la Feria Municipal del Libro de Guadalajara. Y bueno, los dejaremos con esta última bonita, muy buena canción para que se terminen de entristecer con nosotros. Y esto será Coma White, de Marilyn Manson. Y pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias al Jomenix Balanqué por los controles. Gracias aquí a Casa Taller La Rueda. Y pues nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por Radio Cartón.com. Hasta la próxima.